el activismo, esta tensión entre, por un lado, defender el proceso, reconocer a Evo como un presidente legítimo que en todas las elecciones, digamos, conquistó un triunfo en términos de caudal de votos, y que hoy este resultado no sea tan contundente al momento de pensar en una posibilidad de reforma constitucional o de reelección indefinida? Bueno, hay varias variables que entran en juego, ¿no? Hay varias dimensiones que entran en el análisis, y una de ellas tiene que ver sin duda con la vocación democrática que tiene el pueblo boliviano, ¿no? Con esta idea de la alternancia, sin duda sana para los procesos, pero que muchas veces choca con la imposibilidad de construir otros referentes. Es un problema histórico de los procesos revolucionarios, el no poder generar figuras que reemplacen a aquellos que han comandado en su momento los procesos revolucionarios, y pienso en lo que sucede en Cuba, en lo que sucedió en Venezuela con la muerte de Chávez, y lo que sucede acá. Efectivamente son líderes que nacen una vez cada 100, cada 50 años, es muy difícil formar a un Evo Morales, ¿no? Pero a pesar de eso, lo cierto es que hay una parte de la población boliviana que, si bien apoya al gobierno de Evo, no está de acuerdo con que Evo siga al frente y al mando del poder. Entonces eso genera un vacío de poder que la derecha en este momento en Bolivia, entiendo yo, no tiene proyecto político. No hay una figura, una contrafigura, o ni siquiera un plan de gobierno que uno diga, bueno, si no es el MAS, entonces hay esta opción. Eso también entra en juego a la hora de pensar las dificultades que se enfrentan en este referéndum. Y después, el trabajo de la derecha, que se ha envalentonado mucho con los triunfos en Venezuela y en Argentina, y que opera a nivel continental. Acá hay asesores de Macri que están trabajando. El propio Durán Barba creo que fue contratado, o le pidieron uno de sus consejos en función de la campaña. Así que eso, digamos, termina de configurar un cóctel en el cual el resultado es incierto. Más que compleja la situación en Bolivia en relación al referéndum, entonces, que se va a desarrollar el próximo domingo y para el cual Julián Boxer y Maximiliano Glorioso, con quien estamos hablando, van a participar como veedores populares. Vamos a compartir ahora una de las entrevistas que nos enviaste ahí en la producción especial para Enredando las Mañanas. ¿Querés contar un poco quién es Iván Maldonado? Iván Maldonado es el director de la red Patria Nueva, que es equivalente a lo que es la Radio Nacional en Argentina. Es decir, es una radio que además tiene repetidoras en todo el país y que forma parte de los medios públicos. Aquí no ha habido el debate que tuvimos en Argentina de la ley de medios, más allá de luego de su aplicación, o mejor dicho, de su no aplicación. Lo cierto es que aquí se podría decir que están un paso más atrás incluso. Y hay mucho por trabajar y hay mucho por conquistar en el terreno de la comunicación, de las redes sociales, porque es ahí también donde la derecha juega fuerte su partido. Había una campaña muy extraña para nosotros, en el sentido de que nos resulta difícil creer que alguien le pueda dar crédito a las acusaciones, pero en torno a una supuesta amante que tuvo Evo, una novia que tuvo entre el 2005 y el 2007, con la cual tuvo un hijo que falleció, y que luego fue empleada de una empresa china que ganó alguna licitación. Entonces usan cualquier cosa para tratar de ensuciar la salud del presidente, y lamentablemente hay que decir que lo están logrando, y que a veces falta la creatividad o la osadía, la habilidad para mediáticamente poder responder a estas acusaciones. Sí, eso hablando Perdón, dale, termina. No. Iván Maldonado, entonces, el director de la red Patria Nueva. Iba a decir que esta noticia que vos traes a colación, que circuló en redes sociales, también el periodista que, entre comillas, investigó esta situación, tuvo un lugar acá en TN, en el grupo Clarín, nada, para reforzar esta idea de la derecha continental, ¿no? Y la articulación para deslegitimar, en este caso, el proceso en Bolivia, para que el referéndum salga por la negativa. Seguro. Si me permitís, antes de escuchar el audio, me gustaría pasarte acá con el compañero Maximiliano para que él también te cuente sus impresiones. Vamos a hablar entonces con Maximiliano Glorioso, que está ahí junto a Julián Boxer en Bolivia para participar como popular el próximo domingo. Hola, Maxi, ¿cómo estás? Hola, compañera Anton, compañero Hernán, ¿cómo están? Bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Vos, ustedes, ¿cuál es tu perspectiva en relación a lo que va a suceder el domingo? ¿Qué es lo que se está viviendo ahí en Bolivia? Mira, un poco como dijo el compañero Julo, hay una campaña mediática en contra de la reelección. Hoy estuve mirando los noticieros a la mañana y lo único que hacen es ensuciar con lo que pasó con el accidente del Alto, tomarlo como un hecho político y bueno, está incierto el resultado. Los compañeros del gobierno confían que en el fuerte, como dicen ellos, el duro es el campesinado, el obrero, entonces confían un poco en el voto de la gente de lo rural, ¿no? De la gente que vive en el campo. La Paz y el Alto son bastiones de la derecha últimamente, las últimas elecciones, y bueno, entonces confían un poco en el voto de los compañeros. Bueno, Maxi, desde acá les mandamos toda la fuerza y ojalá salga que Evo sí se pueda presentar en el 2019, porque ya ayer hacíamos una actividad ahí en el Bar La Dignidad por Camilo Torres y decíamos que estamos muy jodidos, ¿no? Con toda la situación latinoamericana. Así que es muy importante en esta situación el resultado que pueda tener ahí el referéndum. Y agregaría... Sí, No, justamente... Perdón, es Maxi... importante para... Decime. No, lo que están haciendo ustedes es la culminación también de un proceso de haber participado e impulsado aquí una campaña justamente por el sí, desde la dignidad de los pueblos, ¿no? Y en los barrios, sobre todo en las villas, donde hay una comunidad boliviana muy importante. Y bueno, esto que allá lo llaman la diplomacia de los pueblos, ¿no? De ir construyendo también desde las organizaciones populares la solidaridad y el hermanamiento, en este caso, en una situación tan delicada como la que vive hoy Bolivia. Sí, totalmente. La diplomacia de los pueblos, nosotros podemos tener una visión internacionalista de toda esta cuestión, ¿no? Estar con los hermanos bolivianos cuando lo necesiten, con los palestinos, con Kurdistán, todo lo que nosotros podamos hacer para mejorar esto, para ir contra estos malos gobiernos, para mejorar, luchar por el socialismo, vamos a hacerlo. Por otro lado, también hay cierta tranquilidad de algunos compañeros que son acá referentes, porque las conquistas que tuvieron ellos, como se dice en ateísmo, la conquista que tuvimos los indios, son palabras textuales del vicecónsul de descolonización de ayer, las conquistas que tuvimos los indios no lo va a sacar ningún referéndum ni la derecha nunca más en Bolivia. ¿Entiendes? Entonces ellos saben que si pierden el domingo igual van a seguir construyendo socialismo de acá para adelante, y esas conquistas magistrales, que maravillosas, que obtuvieron con estos años del gobierno de Evo Morales, no las van a entregar tan fácil, que ahí podemos hacer un poquito de diferencia, ¿no? con el último gobierno kirchnerista. Ellos plantean que si pierden salen a luchar y a pelear en la calle y no van a borrar de un plumazo todo lo hecho anteriormente, porque el escalón acá es muy alto de lo que se construyó en estos últimos años. Clarísimo, Maxi, les mandamos un abrazo. Ahora vamos a compartir los audios que estuvieron ahí produciendo especialmente para Enredando las Mañanas, y mucha fuerza para el domingo. Igual seguramente estamos conectados, comunicados, comunicadas por las redes sociales. Claro que sí, un saludo para todos y todas y que tengan buen día allá en Argentina. Un abrazo. Pasaba Maximiliano Glorioso y Julián Boxer contándonos entonces un poco acerca de la complejidad. Acá veo las caras que hace Hernán, la complejidad de lo que se juega en el referéndum del domingo, pero de lo que se juega también a nivel latinoamericano, ¿no? Julián lo comentaba bien, ¿no? Lo contradictorio de este tipo de procesos, donde hay un liderazgo indiscutido, referentes como lo supo ser Hugo Chávez en su momento, que obviamente el carisma, la empatía, la posibilidad de cohesionar a un pueblo no se hereda, no la heredó sin duda Maduro, y está más claro, a pesar de que la sigue peleando, sobre todo el pueblo venezolano, para evitar que se desmembre y se desarticule en todas las conquistas que se han ido construyendo durante más de 15 años. Y en el caso de Bolivia ocurre algo similar, ¿no? Es decir, este referéndum remite de manera ineludible a la posibilidad de que se reelija Evo Morales. Recordemos, en septiembre del año pasado la Asamblea Legislativa Plurinacional votó el proyecto de ley de la reforma parcial de la Constitución en lo que refiere al artículo 168, que impide que Evo pueda ser reelecto, y bueno, aparece el debate respecto de en qué medida se ha podido construir en todo este tiempo una instancia colectiva, una instancia organizativa que trascienda también a estos personajes que sin duda, no surgen de la nada. Evo es la síntesis de un proyecto colectivo, de una dinámica de rebelión popular entre el año 2000 y 2005, 2006, en el momento que es electo gobernante, y que ha tenido al pueblo, y diría más a los pueblos de Bolivia, ¿no? Fundamentalmente al pueblo aymara, al pueblo quechua, pero también a los pueblos de las tierras bajas, como protagonistas indiscutidos, ¿no? En esta dinámica de los indios, como allá se autodenominan, conquistando sus derechos, ¿no? En la calle y a través de la acción directa. Vamos a irnos de este bloque, que no les contamos en el primer bloque todo lo que tenemos para este programa, porque es un montón y no sabemos si nos va a entrar todo. Vamos a empezar por compartirles entonces la entrevista a Iván Maldonado, el director de Red Patria Nueva, que, como decía ahí Julián, se asemeja a lo que sería Radio Nacional acá, acerca de los medios y cómo juegan los medios en el referéndum que se va a desarrollar el próximo domingo. Y en un ratito volvemos para seguir con Enredando las Mañanas. Seguimos informando desde La Paz en los días previos al referéndum, y en este caso nos encontramos junto a Iván Maldonado. Él es el director de la Red Patria Nueva, la radio pública aquí de Bolivia, que obviamente está siguiendo muy de cerca todo lo que tiene que ver con el referéndum. Vamos a aprovechar entonces para preguntarle puntualmente por cómo se está manejando la comunicación desde los organismos gubernamentales en lo que hace al referéndum. Bien, gracias. Lo que acá estamos viviendo en esta época de coyuntura electoral es muy fuerte, ¿no? Ha habido acá una guerra muy intensa mediática. Yo creo que el escenario mediático es el que ha prevalecido durante estos días, con una fuerte incidencia y una carga de guerra sucia. Y obviamente la labor principal de los medios del Estado acá en nuestro país, y particularmente la Radio Patria Nueva, ha sido un poco salir a desmentir una serie de mentiras y de argumentos que se han generado y confabulado durante este tiempo para tratar de desorientar un poco la atención y generar otros escenarios de duda, de sembrar duda acá en Bolivia. Por tanto, tanto la llegada hasta las áreas rurales donde llega la radio, como también a los centros urbanos, se convierte en una tarea titánica, tomando en cuenta que hay un desequilibrio entre lo que son los medios hegemónicos, ¿no? Los grandes medios de comunicación privados, y obviamente la labor que nos toca hacer como medios estatales. Iván, ¿cuál crees vos que es la importancia que tiene el referéndum, considerando el contexto latinoamericano, una avanzada de la derecha como lo hemos podido ver en Venezuela, en Argentina? ¿Qué importancia le das vos al referéndum aquí en Bolivia? Yo creo que es una mirada que el pueblo boliviano va a tomar de lo que quiere para los próximos años en materia de continuidad del presidente Evo Morales, ¿no? Creo que en este referéndum, si bien es cierto, es un permiso que le tendría que otorgar el pueblo boliviano al presidente para que se presente en las próximas elecciones del 2019, no quiere decir que eso, el proceso boliviano, se termina con el referéndum. No es así. Sería un análisis muy, muy cortoplacista, ¿no? Indudablemente que las corrientes se van a mover más, sobre todo en los sectores opositores, pero Evo Morales tiene hasta el 2019 y todavía veremos qué es lo que pasa del 2019 para adelante. Pero el proceso boliviano en este momento, por todo lo que viene pasando a nivel latinoamericano, está fortalecido sobre todo por lo que significa el crecimiento que se ha presentado en Bolivia, la estabilidad económica, política, social, que creo que ha sido uno de los escenarios más importantes. Creo que a partir de este referéndum también la gente valorará, ¿no?, qué es lo que quiere, y eso va a ser fundamental en el análisis una vez que concluya el mismo. Iván Maldonado, muchas gracias. Ojalá podemos estar festejando el domingo por la noche. Bueno, lo deseamos todos, pero que sea una decisión del pueblo boliviano. Un abrazo.